a la sintonia i això quiere decir que avui ja sí que aquí. Fem programa el dia després, però abans hem de començar. Hay que sacar los pies de la mesa para empezar, claro. Sí, però jo vull deixar una cosa ben clara. Vull desmentir un rumor, perquè hi ha rumors, hi ha gent que estan doncs, lligant la treva d'ETA, el teu foc d'ETA, amb el fet de que nosaltres no fem el programa ahir. Això és una vileza. Total. És una vileza. I hem de dir que no som nosaltres tres els que estem fent el comunicat. Com algun apunta per ahí. Com ja apunta algú. No som els tres encaputxats amb el nan fent veu de dona. No som. És que ricas, diu, no, claro, ni fent el programa se fueron a hacer el comunicat. No som nosaltres, ¿vale? Això que quedi clar. Porque si nosotros no queremos hacer un programa, vamos al jefe y le decimos, oye, no queremos hacer el programa hoy. Y el jefe dice, oye, pues me parece muy bien, no y lo hagáis. Y siempre que le preguntamos eso, dice, no lo hagáis hoy, pero no vengáis nunca más. Entonces ahí es cuando... ¿Qué? De fet, això li vaig... De fet, no sé, no fa més de dos o tres dies que li vaig dir al Miquel Soler. Avui no fem programa, dia d'aquells sense ganes. I què va dir? I va dir, vale, però tampoc demà, ni demà passat, ni l'altre. Ja, ja, les vacances per sempre. Tu ahir viste que no... Ahir pillé la... Me senté en l'ordenador i escriví. Doncs ahir no vam fer programa perquè estàvem ocupats. Ja està, no hem de donar més explicacions. No, vale. Algunes insinuacions, más, que què hiciste esa media hora que no, tal, fuera. Que si estuviste tocando lo que no suena y tal. No, després hi ha gent que diu, el programa d'ayer, magnífico, genial, lo va a colgar el Dani Webmaster. Vale. Sí, muy irónicos todos estos. Per cert, que un oient ens ha contestat a una cosa, una pregunta que vam fer fa unes setmanes, us en recordo, on celebra l'Espanyol els títols? Bueno, els èxits. Una, o sigui, les victòries. Bueno, que... perdona, però pot tenir un títol, aquesta temporada. Sí, és veritat. Igual que el Barça. Cosa que no pot dir el Madrid, per no, exemple. No, pot bueno. Dir. Bueno, doncs diu, és en Ricard que diu que els pericos anem a celebrar les coses, poquetes, a la plaça que, on estava abans Sarrià. Sí. Aquella plaça, on el cinema, hi ha un cinema, no?, el sí. Gran Sarrià. Doncs allà, o també a les Fonts de Montjuïc. Uh-huh. Allà van a celebrar, diuen els pericos. Bueno, va. Segons diu el Ricard, no sé si és cert, Sí, clar que és cert. Si clar, home, això ho diu ell. Què no ganes de mentir tienes? Bueno, la notícia del dia, ja sabeu, la trebadeta, però hi ha una gran notícia que no entenc perquè la gent no s'ha fet res, i és que l'Iñigo està al carrer amb una moto. O sigui, aquesta és notícia... Aquesta és notícia que no entenc com ni Carlos Llamas, ni Gabilondo, ni el Francín, ningú. Ningún telediario abierto con esta notícia. Íñigo va pel carrer amb una moto. Ojo, I suelto. I suelto. Què tal el primer dia amb moto? Bueno, si fos perquè no frena gaire bé, seria millor. Però... Però bueno, con todos los papeles en regla, que nadie se piensa ahora... Sí, no, claro. Que va fuera de la ley. Por Dios, tengo tres seguros. Amigo. ¿Cuánta gent va darrere teu? No, tengo cuatro. Uno para cada rueda de la moto, porque voy con ruedecitas. ¿T'has fixat en quanta gent va darrere teu? Perquè és evident que d'aquí no, res et deixaràs les claus posades de la moto o el casco a algun lloc per robar-te-la. Vull dir, sí. Quanta gent tens ja? Ja veig que ja vull tres. De fet, avui no sé per què m'han robat el cotxe. Sí. Però espérate, que ha sigut molt trist. Porque... No és broma, és cert. Se l'han petat i se ve que ha estat rebuscando el ladrón por ahí. No, és com quan t'entren en casa i te la desordenen. No, però... Jo tinc el cotxe desordenat. Però explica bé la història. Però m'han entrat dins el cotxe i me l'han desordenat més. Jo, clar, he entrat al cotxe i dic... Però amb qui estaves? Que desordenat. Estava amb el del seguro de la moto. Estaves peritant la moto i dient... Anem al cotxe, que ja tinc els papers. I vas amb el perito i resulta que tens el vidre rebentat i el cotxe robat. I el de la moto em diu, hòstia, que putada. ¿Tienes el seguro con nosotros? No. Nosotros no, cabrón. Es que me imagino al ladrón. ¿Dónde está el diamante? ¿Dónde está el diamante? El perito diu... Esto era una encerrona. Quería enseñarme el cristal. Te juro que cuando... Claro, el tío me ha dicho, necesito tu carnet de conducir. No porto yo el carnet de conducir a sobre. Dic, lo tengo en el coche, si me acompañas. Y cuando he visto que estaba todo remenat, digo, qué raro, porque el coche el tengo guarro, pero tan guarro como me lo han dejado, no. Y entonces, ya he visto... Atac de rir al Jordi Pou, porque digo que tienes el carnet de conducir dins el coche. Sí. Y entonces, claro, digo yo, si aviam Jordi, si em demana el carnet de conducir, será porque estoy conduint, entonces ya el dejo el coche. I el claro. Tema és que ja, finalment ja he vist com m'han trencat la finestra. I la cartilla la té a sota d'un caixer automàtic. I he vist com m'han trencat ja he vist, hòstia, m'han roto la ventania del cotxe, que cabrones. I llavors he pensat, ara m'hauran robat el carnet de conduir i ja veuràs, ara li diré al tio del perito de la moto, li dic, no tengo carnet porque me acaban de robar el cotxe, i dirà, este tio... Però sí que l'has trobat. Per cert, DGT, que quin carnet és aquest? Sembla la carta d'un restaurant. Sí. És enorme. Ah, bueno, sí. És molt gran aquest carnet. Sí, però crec que s'està renovant, ara t'he d'anar un no, però és més gran que el normal. No, però és perquè jo tinc un, perquè el vaig perdre, i llavors vaig anar a que, no a renovar-lo, sinó que em donessin una... Un duplicat, i el duplicat és això, sembla una carta de restaurant. Bueno, avui quin dia és? 25, Jordi, és 25 o 24 avui? 23, xato. 23, bueno, 23 de març de 2005, primer dia... 2006. 2006. Primer dia d'Íñigo amb la moto. Entren notícies d'última hora? A veure, sí. Sí, mira. Apanyo. Digo, los éxitos se celebran en Sarriá, pero no exactamente en la plaza. Ricardo Zamora está al lado. El motivo es esa plaza que hay una gasolinera con birras baratas. Monse, ¿eres del español, Monse? No. Bueno, Monse sabe de todo. Monse sabe cosas. Sí. Ya está, ya han dicho el que habían de día, ¿no? Sí, y otro nos explica, Maimes, cosas nuevas a la radio. No, bueno, ¿será con perdís la moto o el casco? Que será demà o demà passat. Abans aquesta setmana. Haig de dir que la moto no le poso el countdown ni res, pero no la preguntas o afirmas. No, que no le poso. Ah, que no le pone. Pero sí, pero yo tengo una clave, si tío. La moto es una moto del 90. A ver, si hay algún chorizo de motos que nos esté escuchando, que nos llame y es lo que yo pienso. La de motos que hay, por ejemplo la de Armand, que mola, es mucho más fardona. La mía es del 91. La mía está llegada. Perdona, pero no dicen la de las motos, cuando las van a robar. Es del 91, pero si está claro, al del seguro me ha preguntado de qué color es y yo vaig dir, creo que azul. Y ha vingut avui y digo, claro, es que está descolorida totalmente. Si no, es veo que es blava, pero pues hablaba. Llega la on. Pero pues salí. ¿Qué se la andó bien? Alguien se preguntará que cuánto se ha gastado Íñigo en esta moto. Cero. Pues ya está. Es un regalo. Ya regalado, no le mires el dentado. No le pongas candado. Ya está. A moto regalado, no le pongas el candado. Vale, especialistas@canalser.com. Qualsevol cosa, estem oberts. Com una llauna de tonyina, abre fàcil. Sí, que ja no fan mal, saps? No, has vist les noves llaunes de tonyina? És com una enganxina, sí. La treus i a més toques el que és el bord. Tampoc hay que passar-se, no te pots portar, però tampoc hace falta que metas el dedillo. Vale, va, continua. Venga, tira. Set minuts i d'entrada, sí. Ai, Déu. Quina manera de perdre el temps, eh? Ahir el que estàvem fent era assajant el programa d'avui. Tot aquests 7 minuts que semblen improvisats... Guionau. Guion. Guion. Con coma y todo, respetado. Pone A, es Armand, I, Íñigo, N, N, N, todo guionau. Calla, ja està. Hi ha notícies que es reconcilien amb l'ésser humà. Avui, òbviament, els titulars van per una altra banda, la trebadeta i la moto de l'Íñigo... I això ha fet precisament que aquesta informació que us anem a parlar ara hagi quedat empetitida, no? Resulta que un conductor de metro, de la línia 1, del metro de Barcelona, va fer una cosa molt, molt, molt especial. Es veu que el seu metro es va espatllar, i amb el metro espatllau, el tio aquest va fer una cosa heroica. Tenim l'heroi que es diu l'heroi Johnson, sí, no? Sí, clar. Hola. Muy buenas tardes a todos, hombre. Antes de nada, lo primero de todo, felicidades, héroe, por lo que ha hecho en el metro. No quiero dinero ni aplausos ni palmas, no. No tienen que felicitarme, yo solo hice lo que hubiera hecho cualquier otro en mi lugar. Y una leche. Que sí, ¿no? No. Sí, que no, solo cumplía... No sea modesto. Ha hecho algo muy importante. Venga. Solo cumplía un poco con mi trabajo, ¿no? Vamos a ver, situamos un poquito a la peña. Metro de Barcelona, línea 1. La Colorada. El metro que usted conduce se queda parado entre las estaciones de Rocafort y Urgell. Sí. Entonces, usted... Estaba allí, ¿no? Yo no. No estaba allí, ¿no? No. Entonces, ¿para qué no me deja explicarlo a mí? Claro, hermano, es verdad. Bueno, no es muy ortodoxo, pero venga, va. Al fin y al cabo, usted es el protagonista de la noticia. Claro. Adelante, venga, va, quiere protagonismo. Venga, ahorita el micro va a usted. Bueno, pues entonces... todo va a usted. Pues entonces no me invite al programa. O sea, te doy la hoja, le explicas tú y yo me voy. Es que eso es un defecto de mucha gente, es verdad. No les dejan hablar. Da nombre. No quiero dar nombre. Es verdad. O sea, si quieres tú explicar la historia... No sé. ¿Pilar Rahola? Dilo claramente. La del escote, es esa. No, la del escote solo cuando no habla de temas serios. Cuando habla de temas serios, se abrocha. Sí, sí, es así. Pues a mí me parece muy buena la actitud esa de Pilar Rahola. A mí también, es buenísimo. ¿Tú sabes lo que cobra? Por la mañana, por la tarde, por la noche. Fenomenal. Venga, y venga, y a largar. Sí. Pero al menos no es política, o sea, bueno, larga. De lo que sea. Se habla igual de... Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos, amigo? Que quería usted explicar su historia, pues adelante. Pues venga, chapes. Venga, yo iba con el metro, ¿no? Chino Chano, escuchando los 40. Esto es música de héroe, ¿no? A mí me gusta escuchar mucho más la M80 con el Sergi López. Perdón, ¿cómo se llama el rubio? Marín. Pues estaba escuchando los M80. El Sergi Marín. Sergi López es el compañero del Matí, ¿no? Sí, por eso es que yo los confundo. Como son rubios los dos. ¿no? No, el de matinal no es rosa. Ah, bueno, pues este sí, este rubio. Entonces noto como que el metro, como que tira poco, ¿no? Como que le falta fuerza, ¿sabes, no? O sea, el metro... Vale, más o menos como me pasó a mí en Córdoba. A ti, exactamente. Con el coche. Que si te hubiera pasado a ti solo, pues mejor. Pero como te pasó acompañado de dos buenas personas, eso es despreciable. Nos quedamos los tres colgados en Córdoba. Ya hemos explicado muchas veces. El coche se quedó muerto. Ha sido tú que lo hablabas. Antes de llegar a la estación de Urgell, se me queda el metro muerto, ¿no? O sea, parado. Caramba. Y justo después de ponerle gasolina, que es lo que me jode. En medio del túnel. Entonces, sí. Cuente, ¿qué hizo? Pues lo primero que hice es chillar y llorar mucho. Normal. Claro, pero me dije, Leroy, tienes que mantener la calma por esa gente que está ahí, por esa gente que te apoya. Claro, es que los pasajeros esperaban mucho de usted, ¿no? Era usted... Bueno, tampoco mucho, porque a mí me gusta conducir con la puerta, la cabina abierta. ¿Qué y todos, sí, todos me vieron chillar como un cerdo. Claro, cuando los pasajeros ven que el conductor chilla y le entra el pánico, le entra el pánico. Normal. A todos. ¡Oh, mirad el conductor! Está llorando, está... Está rezando, pero bueno, qué luego situación, los, ¿no? Sí, luego los calmé con algunos chistes, chascarrillos que yo me sé. Del tipo... Eso está en el protocolo, ¿no? ¿De cuando qué tipo? Cuando hay una urgencia. Sí, eso te lo enseñan en la escuela. Dije, ¿cómo calmo? Pues dije... oye, ¿qué sabes de Luis? Y dice, pues que se cayó de un balcón y ahora está en el cielo. Y dice, la hostia, pues cómo rebota el jodido, ¿no? No, del suelo al cielo, ¿no? Que era de goma, ¿no? Claro, Luis dice, joder, pues que rebote, ¿no? O sea, a ver de dónde cayó, ¿no? Porque para que rebote hasta el cielo, bueno. ¡Joder, fuerte, Sticky! Bueno, pues con esta cosa la gente del metro se anima. ¿Sabe alguno más o no? ¿Eh? ¿Sabe alguno más o no? Sí, dice, joder, ese gato parece un perro. Dice, pero si es un perro. Dice, joder, pues parece un gato. ¡Venga, fuerte! ¡Vete aquí! Bueno, sí. la peña del metro aplaudió. Hizo una especie de show, la gente se calmó y ¿qué pasó después? Luego, estábamos ansiosos. Sí, pues lo primero fue poner los triángulos de señalización. Recordemos a los oyentes que igual nos hemos despistado porque la narración va por numerosos meandros. Igual nos hemos desviado. Usted está en el metro entre las paradas de Rocafort y Urgell. El metro parado en el túnel. Estropeado a medio. Entonces vale. Yo me salgo del metro y pongo los triángulos de señalización, uno adelante y uno detrás, ¿no? Ajá. Un poquito para señalizar mi situación, mi posición. Entonces fui, luego llamé a la asistencia y me dijeron, ¿de dónde llamas? Y yo dije, del túnel del metro. Uh-huh. Y dice, ¿desde dentro del metro? Pero si no hay cobertura. Digo, ¿cómo que no? Cuidado. ¿Cómo cuidado? Que no? Dije, cuidado. Hay en líneas de metro que sí. Joder, si eso lo sabe todo el mundo. Pero que sí, bueno, man. Igualmente me colgaron. La asistencia me colgó. Vaya por Dios. Y tuve que salir afuera. Entonces salí afuera, pero me dijeron que la grúa tardaría varias horas. Pero eso no puede ser, porque había cientos de personas dentro, atrapadas en el metro y debajo del túnel. Así es, me dije, Leroy Johnson, el tiempo de los es tiempo de heroicidades. Así que decidí yo mismo llevarlo hasta el taller. ¿Qué dice? Me puse en el culo del tren, del metro, o sea, en el convoy. En el final, y empujé el convoy hasta Santa Coloma. ¿Desde Rocafort? Desde Rocafort. Santa Coloma, eso son 16 paradas. 16 paradas, a lo menos. Y pero eso es una locura, empujar un metro 16 paradas. Usted solo, pero ¿por qué? ¿Y por qué a Santa Coloma? Ah, no, porque allí hay un taller que es de mi confianza, ¿no? Por el camino hay otros, pero el de Santa Coloma es el de mi confianza, ¿no? El único sitio al que yo llevaría mi metro, ¿no? Ojo, que antes me paré y subí a la superficie, compré bocadillo y cacao black calen para todos los pasajeros, ¿no? Para que no haya desnutrición. Vaya. ¿Qué? ¿Es un héroe o no es un héroe? Yo, vamos, ¿qué te parece? ¿Es un héroe o no es un héroe? Con todas las palabras. Y no, todos no. Al final sanos y salvos, ¿no? Todos al final. Ya, pero me quedan un par de preguntillas que no acabo de entender. Primero, ¿por qué empujó usted solo el convoy? ¿Por qué no le ayudaron los pasajeros? ¿Por qué se quedaron dentro del metro? Buena pregunta. ¿O por qué no salieron ellos a la superficie? Y sobre todo, ¿por qué tiene su mano sobre mi muslo? Ah, coño. A ver, son muchas preguntas, pero... Vamos a ver, las cuatro... Vamos a ver, a mí me interesa una. Las cuatro primeras preguntas yo le responderé... Me resumen una, ¿no? Las cuatro primeras preguntas, vamos, le respondo que no lo sé, porque son cosas que pasan. Respecto a la última, el tema de la mano en el muslo que acabas de citar... Sí. Yo le respondería... Sin ánimo de equivocarme, que me he confundido de muslo. Que pensaba que era el muslo de Nane. ¿Oh? ¿Cómo? Esta es carta nueva. ¿Es usted un héroe? Así que yo decía esta manita. Y Nane es un tipo interesante. Claro, claro. Y usted, Nane, es un amor. Le invito a un Coca-Cola. Venga, calen, ¿eh? Salamanca, tierra mía. Nane, Íñigo y Armán. Tres excelentes humoristas. Muy guapos, además. Que presentan cada tarde, de 3:30 a 4, justo antes de la ventana, un maravilloso programa de humor que no debéis perder. ¡Ay, Pero qué bien cocinas. ¿Qué va? Todo el mérito es de los ingredientes. Son unos productos frescos de calidad y todo sale buenísimo. ¿Y el precio? Pues con las ofertas estrella del supermercado de El Corte Inglés ahorrarás. Fíjate, tomate maduro en bandeja blanca, 1,49 euros el kilo. Por calidad, garantía y por precio, productos frescos en el supermercado de El Corte Inglés. No te conformes con menos. Y también en Supercor. Per fi ens anem a viure junts. Tenim molt clar el que volem. Un àtic cèntric, ampli, amb terrassa, garatge... Tot el que busques està a Propiedades. Cada divendres El País t'ofereix la guia immobiliària més completa de Catalunya. La informació més detallada sobre el mercat immobiliari i una àmplia secció de classificats. Cada divendres Propiedades amb El País. Bueno, tema basc. Tenim el Xumari Alfaria. Parlant del tema basc, la Real Societat, saps el que ha dit el president de la Real Societat? No lo desconozco. ¿Quieres ser tu entrenador, vaquero? ¿Esto que se lo ha contado el maquinista? No, me lo cuenta Xumari. Xumari, tú me lo has contado. Venga, Racha el León, sí. Ah, joder, la hostia. Es el chiste bueno. Que hay ahí por ahí, vamos, ¿no? Ahí la Real, jo. Poco preocupados. Los equipos vascos están chungos, ¿eh? Bueno, ahí está el Alavés remontando, el Bilbao también parece que sí. Está ahí la Real, venga, con fuerza, a ver si empujando todos conseguimos un poquito ahí la Real en primera división, joder. ¿Te ha gustado? Yo he visto que estaba disfrutando como una loca, Xumari, cuando con el testimonio del anterior. ¿Qué se te disfruta como una loca, hermano? Es que decimos las cosas y tampoco... ¿Como un loco? Joder, es que, ¿por qué tienes que...? ¿Qué más da el género? Tú eres el primer machista que hay aquí. ¿Yo? ¿Qué más da el género? ¿Que ha disfrutado un huevete? No, joder, si queréis me voy. No, que Xumari ha disfrutado un huevete con el anterior testimonio de que empujó el metro 16 sí, paradas. Te ha gustado, digo, ¿eh? Joder, ese tío es un valiente, nada, normal. Nosotros ahí el metro es diferente porque ahí no hay metro, ahí no hay líneas de metro, ahí cada uno tiene su metro y va escarbando por lo bajo tierra, depende de donde quiera ir. O sea, yo quiero ir de mi casa a la farmacia y... pues ya hago yo el túnel. Con la tuneladora esa, ¿no? Hago yo el túnel, no, escarbando, joder, hostia. No hace falta ahí tener líneas marcadas, porque... ¿Qué os pasa aquí ahora aquí? Pues que tenéis un metro, pero si yo quiero ir de Lesseps a otro sitio que no haya parada de metro, ¿qué pasa? A Girona. Que no puedo ir, ¿no? Pues a Girona. Pues entonces yo, si quiero ir a Girona... Venga, pues, desde Lesseps, ¿eh? Si quiero, no, joder, si quiero ir a San Llorenç de la Muga, pues yo voy escarbando y ya llego. Y el metro me va a dejar siempre en la puerta donde yo quiera ir. Tercer, tema San Llorenç de la Muga, también lo comentaré. Pero ya saben quién es la persona que va... Que la anécdota del Popla... Que yo me reclamé en su día. Nadie reclamó. En San Llorenç seguro que hay una anécdota. La sabemos. Y está que esta tabla, ¿eh? Yo lo explicaré más. Yo preferiría que no la explicarais un poco por dejar en paz al chaval, ¿no? Por cierto, eso sí, sé que están las investigaciones ya en marcha para descubrir quién es Ramón, es el que escribía el mensaje. Vale, venga, Racha de un Gabón, buenas tardes a toda la vasca. Felicidades por el tema de la tregua. Bueno, yo estoy esperanzado, pues hay que felicitarse todos. Pero vosotros más. Bueno, nosotros... Por la parte que les toca. Bueno, por la parte que nos toca, sobre todo, esperanzados. Por la gente de Euskal Herria. Y cruzando los dedos para que todo salga como es ahí, venga. Todos y todos remamos en el mismo barco. Venga, va, digo... ¡Ahí va la hostia! Claro, porque es que es trainero. Es que si fuera futbolista diría este partido hay que ganarlo. Claro, claro. Digo que nada, hay que remar. Venga, pues hoy no he preparado nada, ya entenderéis, un poquito por la emoción del tema de ayer. Uh-huh. Y porque, venga, porque ha habido peleas en casa, peleas familiares, ya conocéis. Y porque llevas años sin preparar nada. Lo típico, que hay peleas en casa, somos muchos en casa y, joder, nos peleamos. La cosa es que le compré el otro día a mi hija... Vale, Nerea, Edurne. No, a Nerea, le compré un hámster. ¿Qué? Y Edurne está crecidita, ¿eh? Está mayor, está sí, guapa, ¿eh? Está muy guapa. Sí, sí. Digo, le compré un hámster... ¿Qué mide? Porque, 3 metros, ¿no? 3 metros. 3 metros. 1 metro y medio hasta el cuello, y de cuello para arriba, 1 metro y medio más. Venga, nos gusta mucho tener... Está bien hecha. Sí, pues joder, pues oye, simétrica es, ¿no? Es un... Media Edurne es... Es cuerpo, media Edurne es cabeza. ¿Qué manía tenéis vosotros aquí en Cataluña de tener la cabeza más pequeña que el cuerpo? ¿Pero qué es un tente tieso? Sí, pues ahí en Valle del Río tenemos lo mismo de cabeza que de cuerpo. Un poco, para que haya simetría. Pero, a ver, ¿qué manía tenéis vosotros de, joder, tenéis ahí una cabecita pequeña que, bueno, la hostia? ¿Pero qué ha pasado en tu casa que habéis discutido? Ah, pelea, bueno, le compré a Edurne, le compré a Nerea el hámster. Y bueno, que salió Ander, mi otro hijo, bueno, tengo 11, uno de los hijos, dice, por pelea, el nombre, querían... Por el nombre, claro, bueno, pensaba que era algo gordo. Claro, Nerea quería poner al hámster Chumino, ¿no? Bueno. Nos gusta tener mascotas en casa, ya teníamos, pues eso, a mi gato Potorro, teníamos a mi perro Cipote, y ahora, Nerea dice, pues yo me pido Chumino, con TX, Chumino, con TX, es un nombre de hámster muy típico ahí. Sí, claro. Y entonces salta Ander, no, joder, que el conejo de mi novia ya se llama Chumino, que... Pero bueno, pero Chumali, tío. Ander tiene una novia... Hasta luego. Ander. No te vayas, no me dejes solo. No os escandalicéis tanto, Estamos hablando de animalucos. Pero que hay jefes escuchando el programa. Pero que estoy hablando de... Bueno, y no le puedo poner yo, con libertad, el nombre a mis mascotas que yo quiera. O vais vosotros desde aquí a decirme los nombres que tengo que ponerle yo a mis mascotas. Pues yo las mascotas les pongo el nombre que quiero. Con libertad. Con libertad, por favor, y con respeto, ¿no? Vosotros le ponéis Canelo a vuestro perro. Joder, pues yo lo respeto. Vale, dialoguemos. Dialoguemos. Pues bien, es verdad. Bueno, hem de dir una cosa, Chumari, que molts oients, però molts, han preguntat pels teus animals. Pues estoy comentando ara, pues mira, el hàmster ara definitivament, perquè jo... ¿Y el conejo de tu hijo? Se llama Chochoa. ¿Cómo? Chochoa, con TX, TX. Chochoa. Claro, él pone TX y ya, venga, claro, a vivir. Bueno, joder, me dejáis... Chumino se llama al final el hámster, suave, pelón y suave, como me gustan. Hablemos solo... Como me gustan los hámsters. Claro, claro, sí. Cuando diga hámster, di hámster. Obviamos el nombre. ¿Vale? Es como Lendakari. No digan Boy Barreche, di Lendakari. ¿Vale? Pues ahora di hámster. Bueno, tendrías que ir lo bajo que es el hámster, ¿eh? Sí. Porque es... ¿Cómo come las zanahorias, eh? Por la puntita empieza y lechuga también. Pero comerá de todo, hombre. Y pipas y todo. Sí, cama, ¿no? Qué morbo, qué bueno, es solo el morbo de... Oh. Bueno, no veas como... Joder, con la rueda, ¿eh? Con la rueda. ¿Está en una rueda también? La típica rueda de hámster que tiene dentro, sí. Empezó a darle para la mano. Coge una velocidad de la hostia. Te digo, hacía corriente, parecía... En casa parecía eso Cat de Creos en día de Tramontana. Del viento que da el tío. Entonces pensamos, jo, cuidado. Cat de Creos no, Cap de Creos, no Cat de Creos. Bueno, y... El gato de Creos. Entonces pensamos, vamos a aprovechar el hámster, ¿no? Vamos a aprovechar un poquillo el Chumino, ¿cómo? Ya que lo tenemos en casa, y le hemos conectado la rueda a una dinamo. Joder, da luz. A toda Euskal Herria. ¿Qué dices? A toda España y a toda Francia. ¡Qué bárbaro! Con la él se sube una horita nada más. ¿Una hora? Una horita nada más y... ¿De qué hora, qué hora? Y carga el generador para dar luz a todo el mundo, casi. ¿De qué hora, qué hora? Él va por la mañana, a las 7. De 7 a 8. De 7 a 8. De 7 a 8, él es el que da electricidad a toda España. Sí, sí, por lo demás, ya digo, es muy majo el animal. Ahora lo tengo trabajando también conmigo. Después a las 8, cuando acaba de dar la rueda, se viene conmigo, me lleva los troncos que voy talando. O sea, hace como transportador de... Ya no necesito carro. O sea, allá va él. Oye, pero la protectora está, la Sociedad Protectora de Animales, ¿no? Pues sí, él va encantado, joder, que le pregunten. A mí me da igual, a mí me ha venido muchas veces Greenpeace y digo, sí, sale de él, ¿no? Trabajar. Preguntarle al hámster si quiere, y él quiere. Ya. 200 troncos que cargaba hoy el tío. A veces tira hasta del arao. ¿Él? El arao, sí, tira del arao. Y una cosa muy buena que tiene también es... Si es que un chumino cuando... Chumino, oye. Bueno, joder. Una cosa pero que tiene... Dices, muy... Pero nane, nane, no, ¿estamos usando un hámster? Una cosa claro, que tiene muy buena es que ya no necesito ni era, ni silos, ni almacén, ni nada. Todo el trigo que... Bueno, todo el trigo que tengo lo guarda en sus mofletes. ¿Le cabe todo al todos los hámster. Mofletes. Y si quiere, hasta lo va mordiscando y saca ya el grano preparado para hacer el pan. O sea, un espectáculo. Me va muy... ¡Qué capacidad! Muy bien, muy bien. Oye, con la cantidad de hámster también... que habría en la tienda, fuiste a coger el mejor. Fui a coger el de Valle del Orrio. Yo pregunté, porque ¿cómo se sabe que un hámster es de Valle del Orrio? Deo, de denominación, o sea, de origen. No, ¿sabes cómo se sabe? Coges al hámster, le das la vuelta y le miras y enseguida ves. Y enseguida ves. Y enseguida ves. Cuando sus patas no llegan al suelo. Exactamente. Vale. Cuando va como si estuviera sentado encima de un cañón. Y es macho entonces. Es macho, es Chumino. Qué bárbaro. Claro. Entonces también lo utilizo como abridor de birras. Con los dos paletillas que tiene eso, delante. Ahí no me convence. Ahí, sí. Ahí yo diría que él no quiere. Que sí quiere. Tú estás despistado y dijo, tienes una cerveza para abrir, lo coges ahí por la pescuezo, con los dos dientes... Y ya te tienes ya ahí. Te puedes, ya sí. Deberías de pirarte ya, ¿eh? Es que tenemos al de cine, llevas aquí mucho rato dando el hámster. Venga, va, pues venga. ¡Arracha el león! ¡Arracha el león! ¿Te quedaba algo? No, nada. Bueno, pues seguro. Bueno, me quedo. Luego no vengas llorando y chillando, ¡ay, que nunca dejas tiempo! ¿Estás bien? ¿Quién te ha llorado a ti? Tú muchas veces. Eres tú el que lloras cuando te atizo. Tú sí que me lloras. No lo saques este tema, por favor. Gracias, Chumari. Fins la semana que ve. Ahora parlo de cine. Me llamo Raúl Sánchez y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin, como tú, cabrón. Yo digo Chopin. Yo soy una persona bastante especial. Y escucho a dos especialistas secundarios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. ¿Sabía usted que el bargueño es originario de Vargas, Toledo? ¿Sabía usted que una de las mejores maderas de exterior es la de teca de Kenia? ¿Sabía usted que por 69 euros usted puede comprar un cómodo sillón de teca de Kenia en Ipullagán? En Terrassa, Polígono Industrial Camp Arallada. Y también en Granollers, Girona y Vilanova y la Geltrú. Hola, vinga, ja estic preparado. Sí, manquen un poc més de 4 minuts per arribar a les 4 de la tarda i sentir més coses sobre el tema del dia, però abans anem a parlar amb el Sugar Ray de cinema. Sí, bueno, hoy voy a empezar las recomendaciones de la semana metiendo el miedo en el cuerpo al personal con la película Volver. Es un thriller terrorífico que hará que no dejéis de remover vuestras nalgas en la butaca durante toda la película. Dale la musiquilla, amigo. Ha vuelto a beber. Me he vuelto a beber. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? Yo creo que Sugar, antes de emborracharlo, lo ahogas. O sea, es capaz de beber tanto que puede llegar a ahogarse antes ni siquiera de emborracharse. Bueno, la película es Volver. Volver. Venga. Paseando por la calle, un hombre ve un agujerito a media altura hecho en una pared, pero pasa de mirar por él y sigue caminando. Bien hecho. Porque a pocos metros de ahí hay un tío sentado en un banco con los pantalones bajados sin calzoncillo que no desprende ninguna confianza ni por su higiene ni por sus posibles actos. Las horas pasan y la gente también y no parece que el agujerito despierte ninguna curiosidad en nadie. Uh-huh. Así que el personaje del banco decide hacer el agujero más grande con la uña y poner un caramelito. ¿Qué? Caramelito. ¿Caramelito? Volver, 6 euros. ¿Qué hace chumar? Está bien que nos tumbemos, pero... Chumar y se tumba aquí, se tumba la alfombra. ¿Qué más, qué más? ¿Cuánto vale esta de Volver? 6 euros. 6 euros. Bueno, después de esta recomendación rebajamos solo un poco la tensión porque seguimos con la no menos intrigante película Gente de Roma. Una película que habla sobre el oscuro mundo de las sectas. Las sectas, vaya. Este verano se va a llevar a cruzar los semáforos en rojo. Estas fueron las últimas palabras antes de morir del gran gurú Alan, líder de la secta de los Cinfos, los cuales defienden la teoría de que el ser humano no es más que un mero instrumento en la Tierra creado única y exclusivamente para seguir las modas y está obligado a sacrificar su vida si fuera preciso. Pero ¿por qué esperar al verano si se puede cruzar un semáforo ahora? Vamos, dicen unos seguidores cogidos de la mano. Quizás sea el último. ¿Qué fue el último que dijo, perdón, el gurú, Adán? Este verano se va a llevar a cruzar los semáforos en rojo. Y luego la palmó. ¿Qué vale esta peli? Esta, 3 euros. ¿Con 3 euros? O sea que no, que si nos piden más, no, nada. Si vais, muy importante, ¿no? Es lo que está diciendo Sugar. Y si vais a Bailén, Euriquis. No llevéis euros que no sirven. Bien, y para terminar os aconsejo que vayáis a ver Gisaku, o Gisaku, no sé cómo se llama. Gisaku. Gisaku. O Guisante. Una película policíaca que demuestra que no siempre con acción policial se combate a los delincuentes. La inteligencia juega aquí un papel muy importante. Y el diálogo, Nane. Y el diálogo. Baja. Un prestigioso psicólogo es contratado por la policía para que ponga sus enormes conocimientos de la psique humana al servicio de la lucha contra el crimen. Concretamente en el área de los interrogatorios. Su método consiste en coger como modelo el siguiente cuestionario y preguntárselo al detenido sin titubeos. Hola, don Pepito. ¿Pasó usted por mi casa? ¿Vio usted a mi abuela? Adiós, don Pepito. Ya está. Evidentemente... Sí, pero esto es una plantilla. Con el lector funcionaría. Luego hay que cambiar los nombres y los lugares donde corresponda y... Vale. Pero el método es tan bueno que a veces solo así funciona, ¿eh? ¿Qué más? Ya está. Es un método gino este, ¿eh? Un poquito. Sí. ¿Qué vale esta Gisaku? Esta 7 euros. ¿7? 7. Gisaku se vale 7 euros. O sea, que nos piden 6 y nosotros damos uno más. Dais uno más, de propinilla para el de las palomiquis. Muy bien, Sugar, eso está muy bien. Ya me gusta eso de cómo sacas la lengua. Pareces una serpiente. Parece palomino un poco, ¿eh? La. Doncs aquestes són les 3 recomanacions que ha fet el Sugar Ray de cinema. Nosaltres tornem demà aquí a la mateixa cadena SER a 3:45, si no passa res. Gràcies, Jordi Pou, perquè has estat avui, jo crec que molt bé. Si no te gusta algo, lo cambias. Està molt bé. També està no molt bé, no. El Sergi Oye. Marín també ha estat molt bé i el Vicent Huguet ja és un incunable. Està colorat, Vicente. Especialistas@cadenaser.com o especialistassecundarios.com. Adéu. Mira si teniu coses. Que ha venido corriendo, Vicente.